Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Condicionamiento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Tiempo y Silencio es un disco muy especial, en principio porque viene de algún modo a consolidar mi relación, bueno, de amistad y de trabajo junto a Gustavo Santaolalla, que es un artista que admiré desde niño, sobre todo porque Ushuaia La Quiaca, un trabajo que compartió junto a León Gieco, ha sido fundamental en mi vida de cantor, una inspiración muy grande para todas las nuevas generaciones que a través de ese trabajo descubrimos artistas como Tito Palavecino, como Leda Valladares. Y también es un disco que es muy importante en mi vida de cantor porque fue grabado aquí en mi pueblo, en Maipú, en escenarios naturales, de algún modo recuperando esa herencia, esa manera de grabar de este proyecto de Ushuaia La Quiaca. Y es un sueño cumplido porque, bueno, como bien decís, hay invitados que tienen que ver con mi vida, como León Gieco, que es al día de hoy uno de mis mayores referentes artísticos. Y bueno, de algún modo Tiempo y Silencio también es mi regreso al folclore después de haber estado muchos años cantando tangos. En Bajo Fondo estuviste. En Bajo Fondo también. Bajo Fondo, bueno, fue la primera experiencia compartida con Santaolalla, ya por 2002. Grabamos el primer disco. En ese momento Bajo Fondo era un colectivo, después se consolidó como una banda de 6 integrantes. Y en un principio se editó un primer disco de artistas, un colectivo de artistas argentinos y uruguayos, donde entre otros participó Jorge Drexler, Lucian Superviel, claro, Adriana Varela. Bueno, nosotros cantamos con Adriana el primer corte de difusión del álbum, que se llama Perfume, que es una letra de Jorge Drexler y música de Luciano Superviel. Extraordinario. Fue una experiencia maravillosa porque, bueno, eso de algún modo también me permitió realizar mis primeras giras por Europa, conocer nuevos públicos, conocer nuevas culturas, y al mismo tiempo, bueno, después ya en 2004 grabar mi primer disco solista con Gustavo. La edición europea se hizo en 2005, a través de la compañía alemana Deutsche Grammophon, que en ese momento estaba abriéndose a las músicas populares del mundo. Es una compañía que, como ustedes saben, es muy histórica por su trabajo con la música clásica. Pero en ese caso seleccionaron artistas argentinos para abrir un subsello dentro de Deutsche Grammophon, que se llamó Age, donde salió el disco de Mercedes Sosa, Corazón Libre, Más Tango, de Adriana Varela, la película Diarios de Motocicleta, la música de Gustavo Santaolalla y mi disco solista. Sí. Y bueno, y se organizó una gira a partir de ahí, donde los conciertos de presentación fueron el 10 de París, el 4 de abril de 2005, el 2 de abril en el Royal Festival Hall, el 3 de abril en el Ronnie Scott Jazz Club, que es un club de jazz londinense muy antiguo de Londres, donde compartí escenario con una cantante israelí maravillosa que se llama Jasmine Levy. Claro. Hicimos también un especial en Café de la Dance, que es un lugar también emblemático del país, donde grabé lo que fue mi primer DVD en vivo, que se editó solamente en Europa, que es un concierto de presentación del disco allí en Francia. Así que lo de Olimpia fue muy mágico, porque imaginarán ustedes para mí lo que representó cantar mi música campesina allí, ¿no? No solamente en ese momento llevé tango, sino también llevé milongas compuestas por paisanos de aquí de Maipú, de la provincia de Buenos Aires, que son poemas gauchescos inéditos. Así que era muy muy emocionante saber que de algún modo estaba representando aquí a mis amigos músicos del pueblo. Y bueno, un escenario donde han pasado de Piaf, fue era realmente muy muy emotivo. Y fue una noche compartida con Cristina Branco, que hoy por hoy es una gran amiga, es una cantante de fado portuguesa también increíble, de algún modo permitió que yo abriera su concierto allí. Bueno, Cristóbal, contanos vos un poquito de la presentación que vas a hacer el domingo 20 de noviembre acá en La Pampa. ¿Es la primera vez que venís? Es la primera vez, sí, por supuesto. Cada primera vez supone una motivación especial. Aparte, he tenido la posibilidad de ver por internet el lugar precioso que tienen allí, que es tan bonito, el Teatro Español. Sí. Y eso va a generar un clima intimista que es muy propicio para la música que me gusta cantar. Vamos a tocar, por supuesto, todas las canciones de Tiempo y Silencio, que es mi nuevo disco, y vamos a, por supuesto, a cantar algunos tangos sobre la mitad del concierto, algunas milongas que quedaron para futuros trabajos discográficos. Por ejemplo, va a haber un homenaje a Supanqui, a Zumba Paz también, que fue una cantora que conocí. y por supuesto que vamos a compartir el escenario, que va a ser un gran placer, junto a María José Carrizo, y que nos conocimos en Buenos Aires hace muy poco y compartimos el escenario del Centro Cultural Torcuato Tasso, allí en Capital Federal, y vamos a cantar juntos, claro que sí, algunas canciones, y me van a acompañar Diego Rolón en guitarra de siete cuerdas, que es un gran guitarrista y arreglador, y Tatiel Ramírez, que es un guitarrista muy joven de la localidad de Labardén, que es una localidad vecina a mi pueblo, con tan solo 800 habitantes, Labardén. Claro. Así que imaginarán también lo que es para él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Empezar a salir a tocar y acompañarme y disfrutar esto de la música, que es tan bello, no solamente lo que pasa en el escenario, sino lo que pasa abajo del escenario después de los conciertos, de poder conversar con el público y abrazarnos, ¿no? Y celebrar el arte y la amistad, como digo siempre. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.